besar encendido la mano de anillos sagrados, enloquecer de cordura antes de abolir el último trago. Transitado senderos de agonía, juro haber muerto antes de nacer y seguir con vida, juro delatar al gusano convertido en mariposa, juro buscar sombrío la inocente caricia leprosa, juro, perjuro, sin luna ni estrella, juro. Perjuro, ni aviso ni huella. Juro pisar la fragua de témpanos ardientes. Respuesta inmediata al llamado de Eros, el inclemente. Juro un sueño profundo hasta quebrarme en espumas. Ventisqueros de rabia, de olas y brumas. Juro, perjuro. Sin luna, ni estrella, juro, perjuro, ni aviso ni huella. Estrella, ni tañido ni campana, ni aviso ni huella, un sueño profundo hasta quebrarme en espumas, ventisqueros de rabia, de olas y brumas. Juro haber transitado senderos de agonía, juro haber muerto antes de nacer y seguir con vida. Juro delatar al gusano convertido en mariposa. Juro buscar sombrío la inocente caricia leprosa. Juro, perjuro, sin luna ni estrella. Juro, perjuro, ni aviso ni huella. Juro, perjuro, ni aviso ni huella. Trenes que pasan de largo, sin luna ni estrella, ni tañido ni campana, ni aviso ni huella. Un sueño profundo, hasta quebrarme en espumas, ventisqueros de rabia, de olas y brumas.